La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Arrancó la segunda hora. Pasó Metallica. ¿Qué les pareció? Ahora sonando Motorhead. Un cover llamado Breaking the Law. Esta hermosa canción de Judas Priest. El álbum British Steel, que está cumpliendo 30 años. Había pasado Metallica. ¿Sabes dónde está Metallica ahora? Está por retomar el Death Magnetic Tour, que empezó este año por estas tierras, pasando por Australia, Japón, Nueva Zelanda y Australia nuevamente. Arranca el 15 de septiembre en Melbourne, en Australia, y termina el 21 de noviembre también en Australia. Increíble. Entre septiembre y noviembre, alrededor no, 16 recitales, 16 conciertos en este país, Australia. ¿Y sabés lo más loco de todo? Es que está todo vendido. No hay un alfiler que quepa en alguno de esos conciertos. Increíble, ¿eh? 16 recitales en Australia, de los cuales está todo vendido. Locas cosas que pasan en el rock. Que te hicimos llegar esa información desde La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Empezó la segunda hora 1000. Y abróchate los cinturones. Otra de las bandas que está aterrizando aparentemente el año que viene. Y me tiraron una fecha, 19 de abril. No sé, ¿eh? Esas bandas que son lindas para escuchar, llamada YouTube, que es otro género, pero son muy linda. ¿Sabes quién no ha cantado o quién no ha disfrutado con un tema de YouTube? ¿No? Ojalá que para abril del año que viene, y me tiraron 19, esté presentando YouTube en Argentina. Y te traje un temazo de ellos. Para disfrutar de YouTube Elevation, acá en La Presión. Town, Chicago, high, higher than the sun, you shoot me from a gun, I need you to elevate me here, rub your lips. Is the orbit of your hips equips you elevate my soul. Got no self-control, digging like a mole now, going down excavation. I and I in the sky, you make me feel like I can fly so high. You keep my mind. Explain all the Would you tell me something true? I believe in you. Help me. I got a frog in my throat. Sonando Sick of Ital. Soul Be Free. De la banda que había pedido el amigo. ¿Quién es Sick of Ital? Un grupo de música de hardcore punk de la ciudad de Nueva York, formado por los hermanos Lou, vocalista, y Peter Kohler en guitarra. Los dos hermanos. También por Herman Majiri, batería, y Rich Capriano en el bajo. Arrancó una segunda hora potente. ¿Cómo la estás pasando, Ross? La verdad, muy bien. Quiero que me cuentes más lo que va a pasar el sábado, porque quedó en eso nada más y quiero saber. Quiero la gente que capaz enganchó a la segunda hora y no pudo escuchar la primera, pero quieren saber lo que va a pasar el sábado que viene. 3 horas de la presión. Vamos a escuchar en un rato, vamos a escuchar a Mamá Birra, pero te comento que el próximo programa se viene un especial, un súper especial de 3 horas de la presión en los estudios con Mamá Birra, esta banda del sur. Que desembarca con toda su artillería en el oeste. Entonces vamos a estar ansiamente esperando a ver lo que dice. ¿Cómo se llama el grupo? Mamá Birra. Mamá Birra, vamos a estar esperando entonces algo del material ahora, de Mamá Birra. Sí, ahora viene, tranquilo. Así que ahora te voy a presentar algo de Mamá Birra. Seguillo, ¿vamos a repetir los contactos así la gente está informada? Los contactos de La Presión, el correo electrónico es lapresion@live.com.ar. La Presión, con 2 S, @live.com.ar. O también está el espacio, nuestro blog, en la-mediopresion.blogspot.com, o en el Google, pones La Presión Rock y listo. O pueden mandar un mensajito de texto al 11-33-98-60-28. Te repito, 11-33-98-60-28. Si llegás a perder tu celular, es el único que vas a tener que llamar a mí. Te vas a acordar el único número. Es el único número que me acuerdo. Rochi, ¿estamos cumpliendo con el objetivo? La verdad, sí. Más con lo que dijiste, el próximo sábado explota. Igualmente quiero dar un anuncio que a partir del próximo programa empezaremos a las 15 horas. Y el resto de los programas también se traslada la presión una horita más temprano y el nuevo horario de la presión va a ser sábados de 15 a 17. Entonces, nuevo horario de la presión de 15 a 17, vamos a estar reiterando toda la semanita. Se cambia horario de la presión, lo mismo una hora antes, el mejor rock igual, ¿eh? O sea, vamos a arrancar a disfrutar un poquito más temprano. Y vamos a pasar al sector underground. Vamos a pasar a la movida grunge. Y la sección under de la presión, comandada por uno de los grandes y precursores del under, llamada... Esto es la presión. Llamada Nirvana. Hard Shop Xbox. She has me like a Pisces when I am weak. I've been locked inside your heart shaped box. I could eat your cancer when you la presión. Chávez, estoy bien. Después de que me mataste. Y ahora sí. No sufrí. ¿Sabes quién es? Cuando anoche disparaste. Esto es Mamá Birra. Mamá Birra sonando en la presión. Este corte llamado Fuiste. Pero de eso no hablaré. Esta banda está desembarcando con su artillería pesada el próximo sábado acá en La Presión. Va a desembarcar en La Presión presentando música de su próximo disco y de su viejo o de su último material llamado Chapita, grabado en El Cielito y editado en forma independiente entre 2000 y 2007. Más nuevas composiciones que logran fusionar el rock con ritmos de murga rioplatense, chacarera y cierta mística tanguera. El último material grabado en El Cielito Record, este mítico estudio de grabación ubicado en la calle El Cielito, el Parque de Eloy Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Un estudio histórico y donde allí grabaron bandas legendarias de rock como Patricio Rey, y sus Redonditos de Ricota, Divididos, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, entre otros. Una banda grosa que va a ser más grosa. Que su nuevo material lo está produciendo nada más ni nada menos que el señor Ricardo Tapia de la Mississippi. Así que si ya son grosos y vienen con toda la fuerza, ahora con este plus de su nuevo productor llamado Ricardo Tapia, el famoso Ricardo Tapia de la Mississippi, este maestro. Así que imagínate cómo va a sonar. Si ya suena bien, no te puedo explicar lo que va a sonar. Viene con toda la fuerza y está desembarcando en La Presión y presentando su nuevo material acá en el oeste. ¿Y querés escuchar Mamá Birra? Te dejo con un temazo de ellos y empezar a palpitar el próximo sábado en el especial de 3 horas. Estoy bien. Esto es La Presión. Te voy a dejar con Mamá Birra y no Manzana. Estoy descalzo, a oscuras, sin puntas de pie, y en el bolsillo la bolsa que ya desanté. Pero de pronto se escucha un ruido colchón. Se despertó. Su sombra me espanta por la habitación. Mientras aprieto la bolsa con frío sudor. Ahí está, viene a mí ese monstruo gritón y me apuntó. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Susana me espanta por la habitación. Mientras aprieto la bolsa con frío sudor. Ahí está, viene a mí ese mozo gritón y me apuntó. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Sacar el mate es muy difícil. Como lo dice el avestruz. Que venga un rock y descomprima. Será mejor para mí. No aguanto más la presión. Repito, no me deja respirar. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no. Esto es La Presión. Toma birra. Ahora Deep Purple. La segunda hora con toda la fuerza. Abrí tu corazón. Animate a sorprenderte. Y animate a ser feliz. No cuesta nada. Un poquito de voluntad. Y acuérdense, gente, que hoy, el que puede llegar, está el Festival Maldito Rock. General Rodríguez, no es muy lejos. Más o menos. Está el Chizo y el Tete de la Renga. ¿Saben quién me está viniendo a la Argentina? Una banda que pasamos acá en La Presión. Una banda alemana llamada Rammstein. Para lo que no sabían, Rammstein se está presentando este sábado 27 de noviembre en el estadio Racing Club en Avellaneda. La banda alemana en esta ola, nueva ola de metal industrial. Y escuchaste a Mama Birra. Vas a tener la posibilidad de escucharla el próximo sábado acá en vivo en La Presión. Y también la vas a poder, si querés, ir a ver el sábado 21 de agosto a las 21 horas en Buenos Aires Club. Perú 571, San Telmo. Te repito, Mama Birra, el sábado 21 de agosto a las 21 horas en Buenos Aires Club. En la calle Perú 571 en San Telmo. Y por supuesto, hoy está tocando al más fuerte en el Té de Flores. Y vamos a ver si conseguimos entrada para mañana, que también está tocando en el mismo lugar. Y si te perdiste Divididos, cuando tocó, nosotros fuimos. Puedes ir a verlo el viernes 27 y el sábado 28 de agosto en el Té de Flores. Una nueva oportunidad de la cual, te lo digo de corazón, te vas a sorprender. Dejate sorprender y anda a ver a Divididos. Tenemos un videíto de Divididos que grabamos nosotros, la gente de La Presión, que está subido al blog. Así que si puedes pasarte por nuestro blog, por la-mediopresion.blogspot.com, vas a encontrar el videíto. Y hablando de sitios, puedes encontrar el sitio de Mama Birra en mamabirrarock.gimdo.com o su blog mamabirrarock.blogspot.com. Te repito, mamabirra con dos R, mamabirrarock.blogspot.com. Y esto, gente, continúa. Y continúa con un fenómeno, con un maestro, con un grande de todos los tiempos. Y en este caso haciendo una versión blues, nada más ni nada menos que el señor... Esto es La Presión. ¡Papo! Con Siempre Es Lo Mismo, Nena. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Si hasta aparecen los verdugos en plan de ejecución. Trata yo de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre es lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá. O a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Juntos viviremos desde hoy. Juntos tú y yo. Música, siempre sí. La Presión Rock. Sonó Papo. Y ahora la Mississippi. You are so fine. Tú eres tan divertida, nena. ¿Cómo estamos con el blues? La tarde de puro disfrute. Dedicado para nuestro manager, señor Rueles, fanático de la Mississippi. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix, 103.9. Acordate que los próximos programas, el nuevo horario de La Presión, sábado de 15 a 17. Para adelantar un poco la adrenalina. You're so fine, pretty baby. ¿Recuerdas lo que te hablamos en el principio del programa de estos espacios en Facebook, de estos grupos? Uno que se llama Villa Dorrego González Catán, página oficial. Y otra, yo conozco a Villa Dorrego. Un espacio para poder discernir y ver, subir fotos o compartir cosas de este hermoso barrio. Invita a la reflexión, invita para que otros lugares hagan lo mismo. O si ya están, nos pueden contactar para poder difundirlo. Y durante toda esta etapa de la presión, he recibido muchos retos de la gente y en particular muchos retos por no pasar ataque. Me decían, ¿por qué no pasas ataque? Una y otra vez, y con razón, me retaban. Así que acá está. Esto es La Presión. Ataque 77, espadas y serpientes. En vivo. sonó Ataque. Ahora Metallica. Actitud. Algún rival. Gente, ¿saben qué? Lamentablemente está llegando a su final. Por favor, no te olvides que el próximo programa, sábado, el sábado próximo, 14 de agosto, la presión especial, la presión de 3 horas. Arrancando a las 15, de 15 a 18, con nada más ni nada menos que la gente de Mama Birra en el estudio. Así que vamos a tener rock and roll en vivo. Pero bueno, estamos en la recta final. Y esto lamentablemente se termina. Y Ro, ¿cómo la pasaste? Muy bien, la verdad, ayudó la tarde y también ya ayudó el día en la presión. La gente muy enganchadita como siempre, altos matecitos tomamos, ¿no? Tomamos matecitos full, ¿eh? Sí, la verdad, los matecitos infaltables, ¿eh? Después ya cuando ve el calor, la coca, vamos, ¿no? Vamos todavía. Vamos cambiando. Ya después va cambiando, hablando de mamá birra, pasando una birra y demás. Claro, festejar a la noche eso, para... Pero cuando haga más calor. Más... Claro, acá vamos a tener más pila, si no vamos bueno, a... Bueno, nosotros no. Claro, si no vamos a hacer un descontrol acá. Por los oyentes. No, claro, los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por la compañía de siempre que nos hacen acá en lo que es la presión. Acuérdense, nuevo horario desde a partir del sábado que viene, pero el sábado que viene empezamos obviamente a las 15, pero como vamos a estar 3 horitas con el especial que va a estar el grupo Mama Birra, así que vamos a estar esperándolo ansiosamente acá, vamos a estar compartiendo unas horas antes con ellos, antes de empezar acá en lo que es la presión. Bueno, encantadísima de haber estado siempre en el programa acá con Diguillo. Me estoy despidiendo hasta el sábado que viene, 3 horitas especial, no te lo podés perder, ¿eh? Bueno, gente, este programa ha llegado a su final. No queda más que invitarlos el próximo sábado a las 15 horas en un nuevo programa de La Presión. Este fue el programa número 20. Y como siempre, nos vamos a ir con un grande, de verdad. Y no queda más que agradecerles. Gracias por escucharnos. Espero que estas 2 horas hayan sido un poco más agradables. Y somos felices sabiendo que ustedes están ahí. Así que esto fue La Presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9. Y nos estamos escuchando el próximo sábado, acá en La Presión. Y lo voy a dejar con otro grande. Lo voy a dejar con AC/DC. Esto es La Presión. Y nos vamos ahí con Harass Rock. Esto fue La Presión. Gracias. We'll be right back. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. De González.